¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. De los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Que suene, que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Qué bien estar otra vez en el aire de las radios comunitarias del país que componen el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Estamos dando comienzo al programa Que Suene, Farco, donde suena justamente la música de todo el país. Semana a semana, una hora, tenemos para compartir. Mi nombre es Sebastián Lino y me acompaña Damián Mole. Seba Lino desde Radio Estación Sur La Plata, Damián Mole de Radio Futura Mole. Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene. Comenzamos otra transmisión para compartir esta hora de música y contenidos culturales. Y esta edición ya comienza federal con la música que está ahí de fondo sonando, el inconfundible timbre de voz de José Larralde desde Huanguelén, en esta versión que hiciera de Los Hermanos Verbel con la poesía de Milton Aguilar, la canción Quimei Neuquén, justamente desde la provincia de Neuquén, ampliándose hacia todo el país. Estamos en un nuevo capítulo de esta sexta temporada, en la cual ya hemos recorrido muchísima música, muchísimos contenidos culturales desde todas las radios de Farco que nos acercan los proyectos artísticos, que les invitamos a participar comunicándose en nuestro Instagram, que es Que Suene Farco, que suene.farco. Ahí nos encuentran en Instagram, donde estamos subiendo todos los contenidos que venimos haciendo semana a semana, como también a todas las radios y artistas participantes. Comenzamos este viaje cultural y artístico desde Córdoba, donde Radio Otros Nosotros nos presenta la música de Lucre Ortiz. Y que lo echen a la hoguera, y que le bailen el ritual, y que se encienda la madera crujiente del tambor, y que lo echen. Buenos días, buenas tardes para los oyentes de Que Suene. Los saluda aquí la Lucre Ortiz. Yo soy pianista, cantante, compositora cordobesa, radicada en Unquillo ya hace casi 10 años. Mi proyecto son mis canciones. Yo hago música de folclore latinoamericano. Puede haber un bolero, puede haber una cumbia, un candombe, también una chacarera. Me gusta mucho, me inspira la naturaleza, me inspira el humor, me inspiran las cuestiones cotidianas de una vida sencilla, cerca y rodeada de la naturaleza. Vengo tocando desde muy niña. Estuve viviendo 15 años en Buenos Aires y luego en 2014 me volví a mi Córdoba natal. Así que bueno, vengo haciendo un recorrido ya de hace un par de años. Tuve varios grupos, toqué tango, folclore. Después aquí en Córdoba formé parte y fui fundadora de Las Ninfas, este grupo de mujeres que hacíamos cumbia. Y desde 2015 grabé mi primer disco solista y desde allí en adelante vengo tocando en distintos lugares donde me invitan, donde puedo, donde me contratan y donde me gusta estar, que es arriba de un escenario. Ciudad, con un canto arrastradito en el andar, esta melodía te va a gustar. Somos gente honesta y de buen. En este momento estoy por presentar el último tema de un EP que estuve lanzando este año. El EP se llama Me Encanta, está compuesto de tres canciones, un son cordobés llamado Me Encanta, un bolero llamado Yamaní y un cuarteto que se llama Pobre Guá, con el que tuve el placer enorme de invitar a grabar a la Mara Santucho, gran cantora cordobesa y amiga particular que me di el lujazo de invitarla a cantar este cuarteto con mucho humor, con mucha ironía, que se llama Pobre Guaso y que va a estar en YouTube y en todas las plataformas el viernes 27 de octubre, es decir, el viernes que viene. Así que los invito a que esperen ese lanzamiento y que vayan a mis redes a escuchar lo que ya está en el aire, que está nuevito, que está recién salidito y que es un placer para mí compartirles. Viernes 20 de octubre me pueden ir a escuchar toda la gente de Villa General Belgrano, que voy a estar tocando ahí en Casa C en el ciclo Canta tu Aldea junto al maestro Sergio Korn. Esa es la invitación que les dejo. Seguiremos actuando, se viene noviembre, se vienen cositas, pero por ahora esa es la invitación que tengo a mano para dejarles. Viernes 20 de octubre en Casa C en Villa General Belgrano. Encuentran a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como La Lucre Ortiz. Así que los invito a que me busquen, me googleen, me gusten, compartan y sobre todo que escuchen mi música y me digan y me comenten qué les pareció, que a todos los artistas autogestionados, autogestivos, independientes, nos viene bien, nos dan una mano enorme si nos ayudan a difundir. Mamazo, que amazo, tú me decías. Que amazo, mamazo, que amazo, y yo de amor moría. Que amazo, mamazo, que amazo, tú me decías. Y en ese instante preciso de amor yo moría. Recórreme por la espalda y luego hasta las rodillas. Y con aceite de coco pa' que no me haga cosquillas. La música es un canal, la música es vibración, la música es amor, es comunidad. Nosotros los artistas, sin ustedes el público, tampoco podríamos hacer mucho. Así que es un placer para mí saludarlos desde acá, desde Unquillo, Sierras Chicas, y compartirles estas canciones. Les voy a dejar además La Hoguera, como invitación a que escuchen y a que vayan a buscar el videoclip, que fue un laburo hermoso que hicimos con el apoyo económico del público a través de un financiamiento colectivo. La Hoguera es un candombe, es un ritmo del Uruguay, de nuestros hermanos uruguayos, y es un ritual de reunión, es un ritual del fuego, de tambores. Así que bienvenidos, los dejo aquí. Esto lo grabamos antes de la pandemia en 2020. Y espero que lo disfruten. Para soltar tu corazón a volar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, venden espejos de colores. Yo les dedico mi canción y el fuego que arde en mi interior. A los patrones y magistrados que juzgan siempre pa'l otro lado, yo les dedico mi canción y que se encienda tu emoción. Y que lo echen a la hoguera y que le bailen el ritual y que se encienda la madera crujiente del tambor. Y que lo echen a la hoguera a volar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, vivía en Buenos Aires. Tuve un proceso de muchas letras, muchas estrofas, de muchas melodías, de muchas formas, hasta quedar la definitiva, que es la que van a escuchar ahora. Eso está grabado en Córdoba, Diego Tercels en Perena en la percusión, Fernando Olmedo en el contrabajo y Diego Cortés en la flauta traversa, Lucretis en el piano, voz y arreglos. Es un son cordobés que rescata la tonada cordobesa, y el estribillo se pone aún más cordobesa cuando dice me encanta, porque yo, una de las cosas que más añora uno cuando está fuera de su lugar, de su tierra, es este cantito tan hermoso que tenemos los cordobeses. Y siempre me gusta preguntar, cuando un cordobés le decís ¿te gustó?, te dice me encanta, y de eso habla esta canción. Que nunca falte el fernet, que se armó el bailongo y ya estoy moviendo los pies. romántico, un bolero sutil, tierno, desamor, porque también de eso hablan los boleros, y con una receta mágica que se llama Yamani. Les dejo este bolero para que lo disfruten. Les mando un saludo enorme a todos, a todes. Más amor, cuidemos nuestros derechos, cuidemos la democracia, democracia. Córdoba está prendida a fuego, cuidemos el agua, cuidemos nuestro monte. Hay riesgo extremo de incendio. Cuidemos nuestra cultura, defendámosla, porque todo el futuro se viene negro, negro, negro. Y solo, colectivamente, vamos a salir adelante. Un beso grande. Consigo. Para entrar en modo on, seguinos en Facebook, Otros Nosotros Radio, Instagram, Otros Nosotros Radio, y para escuchar el contenido online en la www.otrosnosotrosradio.com.ar. Estás en El Que Suene, estás escuchando radios comunitarias y la música que desde allí se eligen en este programa semanal. Seguimos por Córdoba, ahora Radio La Minga nos comparte el proyecto Mare Dúo. Hola a toda la audiencia y hola al que suene. Desde acá, desde Radio La Minga, la 94.7 FM, estamos felices de volver a participar acá y les queremos compartir esta vez la música de Mare Dúo. Este dúo, ya más que dúo familia, visitó nuestra radio hace algunas semanas, más que semanas, meses, y nos dejó enganchados con su música. Este dúo hace música nómade, así que los pueden encontrar en la Argentina o en Brasil. Les dejamos con las palabras de Lucía Soledad contándonos un poco del proyecto y también les contamos que los pueden encontrar en las redes como Mare Dúo Música, tanto en Instagram como en YouTube. Nosotros nos despedimos desde acá y les damos un abrazo hasta el próximo que suene. Hola gente linda, soy Lucía, Lucía Soledad, formo parte de Mare Dúo junto con Martín Katz. Mare, que significa marea en portugués, las olas del mar que van y vienen, y así es un poco nuestro dúo. Tenemos un encuentro en la vida y en la música ya desde la adolescencia, más o menos a los 15 años nos conocimos con Martín. Y fuimos caminando por la vida, entre la amistad, la música, el arte y los aprendizajes del camino. Hasta que en la pandemia fuimos sorprendidos juntos en Brasil, Ilha Bela, donde yo vivía hacía 15 años. Él me vino a visitar y, bueno, llegó la pandemia, se tuvo que quedar conmigo. Y allí empezamos a profundizar bastante todo el intercambio musical y también nos fuimos enamorando. Un nuevo capítulo de nuestra historia después de 25 años de amistad. Se abrió ese encuentro, hoy somos pareja, estamos con una bebé de un año y hace 3 años que estamos nómades, vamos caminando por acá y por allá, en realidad en auto, viajando con nuestro autito rojo por los caminos de Brasil y de Argentina, y por donde vamos pasando, vamos tocando, cantando, llevando nuestra música. Hacemos varios tipos de repertorios, pero bueno, nuestro espacio principal, nuestro objetivo principal es nuestro repertorio autoral. Tenemos ya un trabajo de más o menos 12 canciones autorales, canciones nuestras, algunas que venían ya por mi camino, otras que venían ya por el camino de Martín y muchas otras que salieron acá componiendo juntos. Y es un repertorio bastante originado en ritmos de raíz latinoamericana, pero con mucho sabor a mezcla, mucho sabor a caminos que se cruzan. Varios ritmos brasileños, algunos con letra en castellano, otros en portugués, ritmos peruanos, ritmos uruguayos, ritmos argentinos y de algunos otros lugares también. Y estamos con el objetivo de grabar nuestro disco. Tenemos ya algunos trabajos grabados, pero no específicamente de este dúo. Y nuestra idea es grabar cuando podamos tener el recurso financiero, que confiamos plenamente que lo podremos tener en breve. Y nuestro disco, que se va a llamar 3, porque bueno, representa totalmente este nuevo capítulo de nuestra vida, en el cual ya no somos más dos, somos 3, con nuestra bebita que nos acompaña en todos los ensayos, en todos los toques, y que ya toca su sus percusión con la manito. Así que estamos con muchas ganas de grabar este CD, buscando ahí en el camino que se va a abrir para poder realizar este sueño. Se vão quando um presente me traz de volta pra cá. Mientras tanto, tenemos algunos videos que hicimos de nuestras canciones en YouTube. También están en nuestro Instagram. Nuestro Instagram es @mareduomusica. Mareduomusica. Y en YouTube también nos pueden encontrar así, Mareduomusica. Así que muy felices de estar acá compartiendo un poco de nuestra historia, de nuestro camino. Yo también tengo mis trabajos anteriores disponibles para escuchar en todas las plataformas a través de Lucía Soledad Spivak. Y tenemos otro trabajo también juntes que hicimos con incluso con el hermano gemelo de Martín, que se llama Lucho Katz, y con quien también compartimos la amistad y la música desde la adolescencia, que se llama En las semillas se esconde el árbol. El grupo es De Mar y Luces. También se puede encontrar en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas. Así que bueno, nos va a encantar que nos escuchen. Y vamos a dejar algunas canciones acá, a pesar de no ser las versiones oficiales que irán al disco, y ser grabaciones un poquito más caseras, pero es lo que tenemos ahora para compartir y con mucho, mucho, mucho cariño. Una de estas canciones, especialmente quería hacer una mención, se llama Mi Rey Sol, y casualmente o no, fue compuesta, inspirada acá donde estamos ahora. Estamos en Bahía, Brasil, al nordeste de Brasil. Vinimos hasta acá en auto desde Córdoba, después de tocar en La Nogalera, en Villa Jardino. Unos días más tarde emprendimos este viaje de más o menos 4.000 kilómetros hasta Bahía, de a poquito, pasando por muchos lugares y viviendo muchas aventuras. Y aquí, muchos años atrás, incluso antes de poder soñar que iba a tener un dúo como este que tanto amo con Martín y que íbamos a tener una hijita juntes, un día me levanté para ver el amanecer en la playa y me inspiré para esta canción que se llama Mi Rey Sol y que les compartimos con mucho cariño. El video también está buenísimo, así que no se lo pierdan. Y bueno, compartiremos alguna otra cosita seguramente. Un beso muy grande para toda la gente que está escuchando. Muchas gracias. Y ojalá podamos vernos por aquí, por allá, por el andar de los caminos de la música. Un abrazo. Inspirada en mi rey sol, veo el día amanecer. El sol dice que no cambia, no cambia su esencia cada vez. El sol dice que no cambia, no cambia su esencia cada vez. Majestuoso nace hoy, majestuoso nació ayer. Majestuoso va a nacer mañana, aunque nadie quiera ver. Majestuoso va a nacer mañana, aunque nadie quiera ver. A mi rey le pido que me inspire fuerza de vivir en plenitud. Dejar la mentira de esperar respuestas fuera de mi propia luz. A mi rey le pido cierra mis oídos para abrir este canal. Cuanto más acepto mi ser pleno y puro, más alto puedo llegar. Torero de luz solar eterna, aunque dejar la mentira de esperar respuesta fuera de mi propia luz. A mi rey le pido, cierra mis oídos para abrir este canal. Cuanto más acepto mi ser pleno y puro, más alto puedo llegar. Lorerore, lorerora, torerundere ya. Lorerore, lorerora, torerundere ya. Estamos en los minutos finales de esta edición del Que Suene, pero nos queda todavía un proyecto por descubrir, recomendado por una radio, en este caso desde Buenos Aires, Radio Aijuna, nos trae al cancionero musical riachuelense. Recuerden que esto que van a escuchar, como todo lo que han escuchado en esta y todas las ediciones, lo encuentran en el Instagram, Que Suene Farco. Así nos encuentran, es nuestra única red social, pero también lo pueden buscar en cada una de las radios comunitarias, como es el caso de Aijuna, que ahora nos presenta, les decía, al cancionero musical riachuelense. Músicas riachuelenses. La autoridad de la cuenca Matanza Riachuelo Acumar publicó un material de 16 canciones que tiene como protagonista al río, su gente y la diversidad que allí habita. La investigación comenzó en 2020 y María José Parra, directora de Fortalecimiento y Promoción de Desarrollo de Acumar, le contó a Radio Aijuna cómo surgió la necesidad de crear el cancionero Músicas del Río, repertorio musical de la cuenca Matanza Riachuelo. Acá suena Natalia Bazán con el tema Riachuelo 21, con Realbanesa, Gabriel Videla, Jesús Fernández y Carlos Seminara. Vamos a ver qué pasa en la esquina del parque, le llama en el viejo fuerte, en el bosque donde empezó todo. Suenan tambores, va la murga de San Telmo. Tienen salida, se acerca el carnaval. Albañiles paraguayos toman mate en una esquina. La autopista los abraza desde el cielo con amor. Desde lejos los manteros hablan polos y un lunfardo con acento arrabalero que me pone a suspirar. Yo no quisiera estar en otro lado. Yo no quisiera pasar de otra forma mi vida. Potencia transformadora que tiene la cuenca tiene que ver con la diversidad, con la heterogeneidad, con esto que la música puede expresar también. Es un cancionero, es un repertorio que empezamos a construir con un grupo de músicos y de músicas, de docentes también, allá por el año 2020, que es, tiene una primera etapa, que es un proceso de indagación, de investigación musical, y que nos lleva a estas 16 canciones, que son las que hoy componen este repertorio. repertorio, que son las que grabamos, pero después hay un cancionero en PDF que tiene un poco más y en donde vemos esta diversidad, folclore, en el tango, en el candombe, en la cumbia, en el trap, en el rock, por supuesto, ¿no? Que tiene que ver entonces con esta diversidad de la cuenca, una cuenca habitada por más de 5 millones de personas, en donde no solamente hay contaminación o situaciones de deterioro, sino que hay un pueblo organizado que quiere mejorar sus condiciones de vida, digamos. Y la cultura, la música, para nosotros son centrales en esta manera que tenemos de integrar lo que es la naturaleza y la cultura, ¿no? La grabación de este primer material fue realizada en el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis y difundida gracias a un convenio con el Instituto Nacional de la Música. Los artistas que ponen su voz y música son representantes de la región. Tita Prín, junto a Guillermo Beresniak, Agustine, Leo el Judío Páez, Gabriel Videla y Marimbas del Oeste, con el tema Alta Gira y Matancera. Vitamina, no quiero bajar. Todos invitados a esta caminata, toda la matanza voy a visitar. Arranco de joda con bombo y platillo, las palmas arriba, gente de castillo. La base de moda, se corre la bola, las palmas arriba, lo de Casanova. Llega las palmas, todos los pibes de Villegas. Que siga el mambo, que siga el mambo. Aplauden todos los pibitos del tambo. Las palmas habladas, las palmas los pinos. Que acá en la palito me quedo a fumar. Arranco pa' puerta, paso por San Pete. Bajo en San Alberto me quedo a bailar. Me quedo a bailar, a bailar. Y el zapito a delirar. Por más que yo quiera, ni loco me olvido. Les saludo a todos los pibes del Pino. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Gente copada caminando en la Maciel. No tengo problema, la gente me quiere. Todos hacen palma los de la Ferré. Tenés músicos y músicas barriales, digamos, más anclados en sus territorios, en sus barrios. Otros de mediano conocimiento, más populares, y otros y otras muy, muy reconocidos. Tenés desde Tata Cedrón hasta Tita Prince, pasando por Silvina Dámoli, una autora de Avellaneda. Así que hay una variedad muy interesante. También se cumple con el cupo de género, muchas mujeres también tocando e interpretando, digamos, en el cancionero. Tiene una mirada desde el momento de la investigación hasta la realización y hoy la difusión, realmente heterogénea, realmente diversa, y que lo que pretende es expresar esto que es la cuenca. María José Parra destacó a los responsables de la curaduría del material. Hubo que establecer criterios así como bastante rígidos y claro, exhaustivos, para poder decir, bueno, ¿por qué queda fuera tal cosa? ¿Por qué ingresa tal otra? Ahí también hubo un trabajo muy importante del equipo que lo hizo, uh-huh. Bueno, de Gabriela Madeo Videla, de Juan Manuel Sánchez, son músicos y docentes ellos, que se cargaron la tarea de la técnica y la sonoridad musical para poder establecer criterios que tengan que ver con la cuenca, ¿no? Con el territorio, con la geografía, pero también con las especies musicales, con cómo esas especies suenan, con las voces que ahí se pueden incorporar, bueno, con un montón de elementos que hacen de este material algo, creemos que muy bello. Con el cancionero en los parlantes y en el cuerpo, navegamos el riachuelo y decimos que suene el Cóndor es Barbati, Fauno del Doque, con Gabriel Videla y Silvina Dámoli. Entre los pajonales del Doque se arrastra la bestia herida con el arma más mortal, el amor. He seguido su rastro hasta la orilla del riachuelo y allí se pierde. clave de luna, venta ciudad. Hoy las mamusas lo inspiran de más. Bajan del vino divino y del mate ritual, de ese ritual divino. Pesca lunares, ninfas del sur, dulces sirenas que el río arrojó. Música del riachuelo resopla su voz, música del riachuelo. Fauno del toque, en fiestas de amor, te vieron pasar cual lobo suelto, bajo las lunas de Avellaneda. Bajo las lunas de Avellaneda. Malezas, promesas de amor, mito fecundo que al barrio inundó. El tiempo que contamina borró su canción, se borró con el tiempo. Macho cabrío, profeta mordaz, se vuelve niño al aclarar. Tan voluptuoso de amores que empieza a temblar, voluptuoso de amores. Fauno del toque, en siestas de amor, te vieron pasar cual lobo suelto, bajo las lunas de Avellaneda. Bajo las lunas de Avellaneda. Pasen y vean al auténtico fauno encontrado en las inmediaciones de las siestas de amor. Ha pasado una nueva edición, otro nuevo encuentro de música en el aire de las radios comunitarias. Qué gusto estar acá, Mole. Gracias, Eva. Un placer estar contigo compartiendo otro capítulo, otro recorrido musical con muchísimos de los contenidos que nos traen y compartimos desde todas las radios comunitarias de Farco, los cuales pueden encontrarlos concentrados todos en nuestro Instagram, que suene Farco. Y en esta edición también escuchamos y nos vamos a ir escuchando un poco de Kimei Neuquén, esta canción icónica, pero tal vez no tengan toda la información, ¿no? La versión de José Larralde de un tema de los hermanos Verbel del disco Neuquén Canta, con la poesía de Milton Aguilar, otro neuquino. Desde esa fusión que se dio en los años 60, retomada en el año 2010 en el disco de Chancha Vía Circuito, un proyecto de música electrónica que lo reinterpreta, lo rearmoniza y alcanza el extraño lujo de haber sido parte de la serie estadounidense Breaking Bad, como una especie de música ambiental que llevó también a algunos problemas legales a tanto al programa como a los productores, y bueno, y el reclamo por los derechos de intérpretes en la música, otra de esas luchas que en las radios comunitarias siempre damos, y acá se las vuelvo a contar para escuchar en este momento, irnos con esta versión de Chancha Vía Circuito. Nos encontramos entonces en la próxima emisión, en un nuevo capítulo del Que Suene. En cualquier horario, desde donde escuches, en tu radio comunitaria amiga, te mandamos un abrazo gigante, gracias por estar del otro lado, y nos vemos y nos escuchamos la semana siguiente. Un abrazo, oyentes, un abrazo, Mole. Oye del viento la... Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Quieren volver, río arriba del canto.